Vamos a presentar a alguien especial. Especial porque es un amigo de la casa. Ya es amigo de la casa y aunque no le he visto nunca la cara, puedo dar fe que es fanático de Rocky. Esta noche vamos a estar dialogando unos minutos. ¿Ya está? Ah, bueno, ya lo tenemos en línea. Vamos a hablar un poco de música, de proyectos, de la vida, de Rocky seguramente, algo va a decir. Juglar de la Dinlan se suma a la mesa a otro programa. Buenas noches, Juglar, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Acá escuchando la tertulia. Che, córtenla con el humor negro un poquito. Hay que ser políticamente correcto. Ese desubicado que tiró lo del Dain Excess, la verdad, un zarpado. Ahora tengo que borrar ese texto que les mandé. La verdad que el muchacho que mandó eso, se nota que no está en sus cabales. No, está totalmente detonado. ¿Cómo andas, Juglar? ¿Qué te trae por acá? Todo bien. Acá, como decían recién en la presentación, muchos proyectos, y bueno, también ganas de compartir una tertulia de música y de actualidad, ¿por qué no? Bien, contanos, ¿qué proyectos? ¿Qué proyectos hay? ¿En lo personal, en lo colectivo? Con el taxi. Y me cagaste el chiste. Lo que pasa es que Kike está lento físicamente, pero del bocho anda rápido. Ojo con el tema de colectivo, chicos. Está afilado. Estoy con varios proyectos. Hace un par de meses saqué un simple nuevo en versión eléctrica con la participación de Gaby Fernández de Entierro Prematuro, que es Medios Masivos, que está en YouTube y en Bandcamp, y hace dos semanas salió el podcast de arte y anécdotas, que se llama Jugularidades. Bueno, se encuentra en las plataformas, en Mixcloud y en iVoox. Y bueno, ahora en enero se viene un mes cargadito. Vamos a estar subiendo la quinta parte de una novela de aventuras en el espacio, basada en la música de una banda de heavy metal progresivo que se llama Hermit's Maze. Así que bueno, tienen tiempos movidos como onanismo de parkinsoniano. Julia, ¿cómo fue este año con el tema de la cuarentena, de los ensayos? ¿Se pudieron acomodar un poquito mejor vía Zoom? ¿Se pudo, no se pudo? La verdad que es horrible, pero bueno. En mi caso, mucho no me cambió por el hecho de que me muevo solo con la guitarra, con la acústica, así que hice varias transmisiones. Sí, me obviamente te quita todo esto de tocar en vivo, que era como lo que decía una banda hace un par de semanas atrás, que era como estar tener sexo con una muñeca inflable. Sí. Aunque yo le veo el lado positivo, que después no te hace ningún tipo de reclamo, ¿no? Pará, vamos a hacer un punto y coma. ¿Cómo está el público de Buenos Aires? ¿Está con el tema del... ¿hay público rockero? ¿Se está renovando? ¿O es como que se está apagando un poco la llama y han ganado espacios los otros géneros como reggaetón, trap, rap? ¿Cómo está el público allá en Buenos Aires? Y está como en todos lados, masivizado con el trap, con el reggaetón y bueno, todas esas armas de tortura que podrían equipararse al potro o a la doncella de hierro, no a Iron Maiden, sino al instrumento en sí, aunque el teléfono también. El público rockero siempre hay, por suerte el semillero siempre da muy buenas bandas, que bueno, que la reman como lo hacemos todos en la rama que elegimos, ¿no? Y ahora que se están abriendo de nuevo, se flexibilizó bastante la situación, se están empezando a hacer eventos con los cuidados correspondientes, pero ya bueno, se puede ir a ver una banda en vivo y compartir. Juglar, ¿y allá el apoyo de los medios es bueno o por ahí es medio reticente por el tema del género musical? O sea, acá ustedes, que allá en por ejemplo en los medios de comunicación, tanto radios, ¿cómo es el tema del apoyo por el tema del género musical? Para nosotros ustedes son bienvenidos, pero por ahí viste que hay radios que no les gusta pasar ni punk, ni heavy metal. Es como que no están de acuerdo con pasar el género, el estilo. Y eso es también tiene que ver con los nichos a los que apuntan las radios. Quizás hoy lo que mueve o lo que se maneja más popularmente es el trap, el reggaetón. Pero sí hay espacios que difunden artistas y artistas independientes, desde el punk al doom metal. O sea, hay mucho espacio también para cantautores. Sí, ya por lo ahí dijo, quizás sí. en discúlpame, no, quizás en medios alternativos, no, por favor. Pero sí, hay espacio y bueno, el tema es que uno se tiene que mover, ¿no? También para conseguir esos espacios, pero todo va en el esfuerzo. Sí, la llamada autogestión. Ya lo dijo Jack Black en uno de los temas que hizo con Tenacious D. Querido matar al metal, pero nunca pudieron. ¿Te la devolví? Sí, han querido matar al metal, nunca pudieron. Así que y va a seguir vivo, obviamente. Obviamente. Bueno, acá... Anoche, justamente te iba a comentar, no sé si en Buenos Aires qué pasó, anoche acá en un canal de Rosario que repite una señal de Buenos Aires, la del Solcito, pasó la película de Queen, la película de Freddie Mercury en realidad, Rhapsody of Bohemia. Y sí. Recuerdo, esa película salió hace... Un año y pico. Un poco más de un año. Sí, un poquito más de un año. Más o menos para... no me acuerdo. Mitad de año. Sí. Julio. Y cómo empezó a escucharse mucho más Queen y algo más de rock a partir de la irrupción de la película. Y gracias a Dios, ¿no? Que no se puede frenar, porque la verdad que el avance de toda esta del reggaetón y de la del trap y todos estos géneros que son para mí efímeros, dolor de oído, todo tiene un final, estos géneros. Sí, todos tienen, ¿te parece? Un final. Sí, sí, como todo. Ya tienen, sí, tienen 10 años ya entrando, ¿eh? Y no sé si más, para mí sí, tiene me parece también. Para mí tiene un final, pero bueno, hay que esperar. Pero bueno, bien, es imposible frenar ese avance, pero logrando que la gente escuche un poco más bandas como, bueno, en su momento la película de los Motley Crue y todas estas cosas que han hecho que la llama manera, la vive. Exactamente, le tiran un poquito, ¿viste cómo están haciendo el asado? Que le tiras un poquito vientito. Sí, y que por ejemplo bandas como AC/DC sacan un disco nuevo, es totalmente bienvenido porque sí, bueno, acá están, seguimos. O sea, estamos vigentes. Agarra un poquito de cagazo los otros también. Y claro. Sí. Aparte, el hecho de que la película de Rhapsody of Bohemia haya sido lo que fue, que reventó todas las taquillas y bueno, lo que se convirtió, abrió puertas para que se hagan otras películas, como la de Motley Crue, terrible, claro. y la de Elton John, que también es muy buena. Es buena, y, no la vi la de Elton John, pero me la recomiendo. Es muy buena. Es muy buena. Jular, al momento de componer, en cuanto a las letras, el mensaje, ¿cómo te sentás? ¿Solo ahí en la pieza o vas componiendo, por ejemplo, en el cole o en el tren? ¿Y de qué tipo y de qué estilo son los mensajes? ¿Hablas de lo que te pasa a vos o de historia que conocés? ¿De sociedad, de política, de sexo? ¿De qué? De lo último, no, es una palabra. ¿De política? Que tengo... No, sí. No, yo ni me acuerdo. No, claro. Sexo sí, poco. No. Básicamente me gusta más menos el tema del sexo, Julián. Sí, hace un rato lo tenía al alcance de la mano hace un rato. Sí. En realidad lo que me gusta mucho es escribir sobre cosas que me generan rabia, me generan impotencia. Generalmente escribía desde la época que tocaba en bandas punk, canciones por ahí combativas. Si bien cada tanto se me escapa alguna canción de otro estilo. Aunque no me gusta hacer canciones melosas, ni las típicas canciones de desamor, que son por ahí más propias de otros géneros. Aparte, para mí el punk era lo que hacían los Pistols y los Clash, ¿viste? Canciones que trataban un mensaje, un contenido social y político, y no tanto, nena, me dejaste, me tomo la cerveza en la esquina. Cada uno lo suyo, a mí me gusta ese tipo de contenido. ¿Y entonces, punk melódico como Bad Religion o Offspring te gusta, Anjula? Sí. Pero Bad Religion tiene una impronta bastante importante. Bastante importante y social, sí. Social. Totalmente. Y Offspring sí, tiene mucha polenta. Más allá que es un poco más power pop, pero está buena. Ah, ¿no? Sí, igual que... Claro. Sí, ojo, no tengo ningún drama con eso. También me gusta mucho la música de los 80, de Outfield. Me encanta el tema que tiene, porque después escucha todos los discos y es el mismo tema. Tienen dos temas. All the Love of the World. Tenés All the Love y Your Love. Your Love y All the Love of the World, sí. Tal cual. Pero sí, ahí... básicamente me gusta eso. Después, si quisiera escribir una canción romántica, no podría, porque hay gente que ha hecho cosas fabulosas con mejores letras y más poesía. Podría decirte Perales, que a mí me encanta. No te teníamos con Perales. Sí, me encanta. Y a Rafael también lo fui a ver al teatro. Y me encantó cuando vino con el recién trasplantado de hígado. Pero fue un show, 2 horas y media de show con un tipo con un piano nada más. Se acá Kike, solo. Kike estuvo comiendo con Diango. Mirá qué bien. Sí, así que bueno, esa gente escribe canciones o interpreta canciones melódicas o románticas de una manera que a mí no... Yo lo quiero hacer y chorrea más aceite que la discografía de Arjona, entonces prefiero mantenerme en mi zona de confort. Y que ya no se hace ese tipo de música, no existen más esos intérpretes. No, tal cual. Entonces, bueno, me mantengo en eso y las únicas dos canciones por ahí... sentimentaloide, si querés ponerle, es una que se llama Olivia, que la escribí el año pasado para la perra que teníamos, que todavía estaba viva, y yo quería hacerlo un tema en vida antes que bueno, pasara lo que le pasa a lo que nos pasa a todos, ¿no? Y otro que se llama Y Ahora Comprendo, que se lo escribí a una pareja en el momento que ya uno cree que el amor va a durar toda la vida y dura hasta que la dama en cuestión te deja las cigotas como el Zeppelin de la portada del disco de Led Zeppelin. Entonces ahí le picas el boleto y seguís solo. Dicen y ahí que... haces un tema que se llama Y Ahora Comprendo. Dicen que dura lo que dura, dura. Sí. Ahí está. Bien. Bueno, hay una clásica pregunta que venimos haciendo hace 4 años que ya estamos cansados de preguntar. Ni siquiera me acuerdo si ya te la hicimos en otra ocasión, pero yo gente, te la voy a hacer igual. Dale, Mauricio, dásela. Tenés la plata, están todas las disquerías abiertas, no hay coronavirus, no hay ningún obstáculo que te impida. Vas a una disquería. ¿Qué 3 discos elegís? El único obstáculo es que puedes elegir solamente 3. ¿Vinilo solamente, o compact? Sí, compact. Vinilo no tengo para reproducir, pero elegiría el primero, bueno, obviamente Naira Tiópera, disco que me encanta. Muy bien. Segundo Pyramid de Alan Parsons Project. Lo tengo, mira. Muy buen disco. A mí me encanta, lo escuchaba a los 4 años con mis viejos, así que de ahí me quedó ese, quizás más el recuerdo emotivo, pero lo escuché hace unos años. Claro, perfecto, está perfecto, se entendió. Y tercero podría decirte, pasa que puede ir variando, este es en el momento, ¿no? Pero tercero podría decir Salida de Emergencia de Huff, que mirá qué buen día. En el arranque con ese tema a los Deep Purple y esos gritos que pega, y los solos, todo es un disco que me parece fabuloso, aparte ecléctico, tiene temas más tranquilos, hasta un folk, es sublime. Para mí, opinión personal, es uno de los 3 mejores cantantes que tenemos en el país. Pero desapareció mucho de la escena, Jav. Ahora está tocando con la hija, toca con la hija, se temita por streaming. Sí. Juntamente con Marito Ayam, de Alacrán, que es un gran cantante, y después lo tengo que poner al carpo porque el carpo es caro. Obviamente. El carpo obviamente. No es Freddie Mercury, pero el carpo. O sea, es así, no tiene una voz, no es David Coverdale, pero es Carpo. Tiene otras virtudes, quizás no sea un virtuoso de la voz. Pero va en cuestión de la interpretación, no tanto en el lirismo, en la voz. ¿Y sabés quién me gusta mucho? El cantante de Áspera. Sí, Rocardo. Me encanta. Y me encanta Áspera, obviamente, una gran banda. Áspera es increíble banda, grandes músicos, aparte ir a lo... hace unos años cubrí una fecha en Museum para ellos y la verdad que son geniales como anfitriones y como showman de todo, es una fiesta, no podés pasarlo mal ni a palo, vas, es un disfrute de principio a fin. Bueno, amigo jugular, ojalá que esto de la pandemia termine pronto y podremos tenerte acá en la ciudad de Rosario en algún bar donde otro programa arme un monstruos rock. Pero mientras tanto, la gente, ¿cómo te puede encontrar en redes sociales? Danos toda la información para que la gente conozca el proyecto. Muy bien, en las redes sociales estoy en Facebook como Juglar de Ladinland, en Bandcamp como pablosiglesias.bandcamp.com, ahí se pueden escuchar y descargar los discos, y en YouTube estoy como Juglar de Ladinland. Bueno, son las redes que manejo por ahí. Todas. Y después, bueno, están los libros, se pueden descargar también desde la página de Facebook. Así que bueno, está todo ahí al alcance de la mano. Una incidencia, yo pensé que te llamabas Juglar y que en el DNI decías Juglar. No sabía que te llamabas Pablo. Ah, sí. sí, para nosotros es Juglar, sí. Así que bueno, todo puede ser. Todo puede ser. Y más en estos tiempos donde te puedes poner el nombre que quieras, ¿no? Yo cuando era chico, estamos hablando en el 76, cuando estaba por venir, y mi viejo, hijo de puta, menos, me quería poner Eric Iglesias, y yo ya me veía los Eric Iglesias, y a los 20 y pico ya me veía manejando una moto por las calles de California, ¿viste? Qué grande. Como Eric Estrada. Pablo, ¿de qué cuadro sos? No soy muy futbolero, pero por decir que soy alguien, soy de simpatizante de Chicago. Muy bien. Por eso somos amigos. Por Contreras nomás. Bueno, pero... En el cole eran todos de Albois y de Chacarita. Gran banda la de Chicago. Muy buena banda. Bueno, Pablo, la verdad que un placer. Gracias por siempre la buena onda que nos tirás y por seguirnos. Estoy totalmente convencido, tanto como Kiko, como Mauri y como Dani, que podría ser tranquilamente un integrante de otro programa. Sí. Tiene todas las cualidades técnicas. Disculpame, pero ahora no, porque no hay eventos, pero puede ser corresponsal nuestro en Buenos Aires también. Igual, y si usted quiere, Pablo, desde ya. Gratis, eso sí, no pida nada. Quizás por ahí te mandamos un kilo de helado para allá. No estaría mal. Bueno. Helado atrás, ¿no? Helado atrás. Así que bueno, Pablo, gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo grande y estamos siempre en contacto. Y para lo que necesites, contá con nosotros, que vamos a estar haciendo el aguante. Yo te voy a decir Juglar, porque para mí sigue diciendo Juglar, pero. Está muy bien. Claro. Me vibra emoción decirle Pablo. Bueno, como le dije a una señorita años atrás, llámame como quieras, pero llámame. Eso es lo importante. Sí, así que, supuesto. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, por la buena onda también. Y bueno, lo único que quería decir es que cuando yo llegué, ustedes me tiraban y creo que yo también. Yo sabía. No había dicho nada, Rocky. Yo te quería, Kike, y lo echaste a perder, amigo. Lo choclaste. Un crack. Se está yendo y no dijimos nada de Rocky. Qué raro. Bueno, somos básicos, disculpen. Al resto de los oyentes nos gusta Rocky, nos gusta el heavy metal, el rock. Nos gusta Valeria Lynch, el tema más. Me da cada día más. Sí, pero porque tiene una connotación con el mundial. Somos maradonianos. No te veo como una vincha yendo a un recital. Somos de Newell, amigo de Chicago. Somos gente humilde, gente buena, gente laburante. No te veo haciendo flash. No. Pablo, querido, abrazo grande. Exactamente. Un abrazo grande, chicos. Chau, Juller. Dale. Estamos en contacto. Qué grande, Pablo. Bien. Pasó una vez más, que ya lo habíamos entrevistado en uno de los primeros programas, ya habíamos tenido un contacto. Un contacto, sí, con la banda que... Con él, sí. Perfecto. De eso sí me acuerdo, pero no me acordaba si le había hecho la pregunta. Lo que pasa es que se la hago a todo el mundo, ¿viste? Yo estoy grande. ¿Estás cansado de hacerla? Ya estoy grande. Bueno, pará, vamos a cambiar. El año que viene vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué tres productos nunca te olvidás cuando vas al supermercado? Bueno, apa. Está bien. Es buena, sí, tiramos así. La pila para el control. O cuando vas al supermercado...